03330. Delegación Benito Juárez. México DF. XHOF. Reactor. 36.000 watts de potencia. 105.7 FM. Te sigue. La barra de las 11 presenta. Hexen. El libro negro. Jueves 11 de la noche. En Reactor 105. ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Cómo alimentar a los pobres pequeños, puesto que nada nos queda? Se me ocurre una cosa, respondió la madrastra. Mañana, de madrugada, nos llevaremos a los niños a lo más espeso del bosque. Les encenderemos un fuego, les daremos un pedacito de pan y luego los dejaremos solos para ir a nuestro trabajo. Como no sabrán encontrar el camino de vuelta, nos libraremos de ellos. Los niños, que en realidad no estaban dormidos, escucharon toda la conversación. Gretel lloraba amargamente, pero Hansel la consolaba. «No llores, querida hermana», decía él. «Yo tengo una idea para encontrar el camino de regreso a casa». A la mañana siguiente, cuando salieron para el bosque, la madrastra les dio a cada uno de los niños un pedazo de pan. «No deben comer este pan antes del almuerzo», les dijo. «Eso es todo lo que tendrán para el día». El dominado y débil padre y la madrastra los acompañaron a adentrarse en el bosque. Cuando penetraron en la espesura, los niños se quedaron atrás y Hansel, haciendo migas de su pan, las fue dejando caer con disimulo para tener señales que les permitieran luego regresar a casa. Los padres los llevaron muy adentro del bosque y les dijeron, «Quédense aquí hasta que vengamos a buscarlos». Hansel y Gretel hicieron lo que sus padres habían ordenado, pues creyeron que cambiarían de opinión y volverían por ellos. Pero cuando se acercaba la noche y los niños vieron que sus padres no aparecían, trataron de encontrar el camino de regreso. Desgraciadamente, los pájaros se habían comido las migajas que marcaba el camino. Toda la noche anduvieron por el bosque con mucho temor, observando las miradas, observando el brillo de los ojos de las fieras, y a cada paso se perdían más en aquella espesura. Al amanecer, casi muertos de miedo y de hambre, los niños vieron un pájaro blanco que volaba frente a ellos y que, para animarlos a seguir adelante, les aleteaba en señal amistosa. Siguiendo el vuelo de aquel pájaro, encontraron una casita construida toda de panes, dulces, bombones y otras confituras muy sabrosas. Los niños, con un apetito terrible, corrieron hasta la rara casita, pero antes de que pudieran dar un mordisco a los riquísimos dulces, una bruja los detuvo. La casa estaba hecha para traer a los niños y cuando estos se encontraban en su poder, la bruja los mataba y los cocinaba para comérselos. Como Hansel estaba muy delgado, la bruja lo encerró en una jaula y allí lo alimentaba con ricos y sustanciosos manjares para engordarlo. Mientras tanto, Gretel tenía que hacer los trabajos más pesados y solo tenía cáscaras de cangrejos para comer. Un día la bruja decidió que Hansel estaba ya listo para ser comido y ordenó a Gretel que preparara una enorme cacerola de agua para cocinarlo. «Primero», dijo la bruja, «vamos a ver el horno que yo prendí para hacer pan. Entra tú primero, Gretel, y fíjate si está bien caliente como para hornear». En realidad, la bruja pensaba cerrar la puerta del horno una vez que Gretel estuviera dentro para cocinarla a ella también. Pero Gretel hizo como que no entendía lo que la bruja decía. «Yo no sé, ¿cómo entro?», preguntó Gretel. «Tonta», dijo la bruja, «mira cómo se hace». Y la bruja metió la cabeza dentro del horno. Rápidamente, Gretel la empujó dentro del horno y cerró la puerta. Gretel puso en libertad a Hansel. Antes de irse, los dos niños se llenaron los bolsillos de perlas y piedras preciosas del tesoro de la bruja. Hermanos Grimm, fragmentos de Hansel y Gretel. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. Yeah. Unterstützung. 8 und 7. Yeah. Gretel y la canción Unterstützung 8 und 7. Y con esto decimos muy muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105 en este programa llamado Hexen, el libro negro detrás del espejo, de regreso ya después de una semanita de vacaciones. Faltaron, ¿no, George? Faltaron vacaciones. Siempre el regreso es duro, ¿eh? Es muy duro. Ya está George, nuestro custodiador oficial, y detrás del espejo, que nos acompañará hasta las 12 en punto de la noche. Y nosotros estaremos con ustedes aquí hasta la 1:10, más o menos, hora en que habremos repuesto lo que ya de cajón entra tarde este programa. Mi nombre es Clausen. Las vías de comunicación ya están abiertas. Es nuestra página, que es http://clausen.org. El Twitter, que es @clausen, CLAUZZEN. Y el Facebook, que es dándole ahí like o me gusta, /clausen.hernandez. Está lento, ¿eh? Está muy lento el servidor en estos momentos del IMER. No sabemos si la transmisión por internet esté bien, esté marchando correctamente, esté con lo habitual, su tiempo diferido, pero en los programas pasados nos han dicho que hay mucho corte, que no se han podido grabar bien los programas. Entonces, paciencia también en cuanto estemos posteando el playlist del programa del día de hoy, que como ya lo habíamos comentado a lo largo del día, versará alrededor de nuevos lanzamientos. Tenemos muchísimos. Volvemos a lo mismo de cada programa que hacemos, íntegro de discos nuevos. No es suficiente, hay muchas peticiones, hay muchos que nos gustaría darle prioridad. Pero el día de hoy está muy variado, ¿eh? Arrancamos con algo de metal industrial, de una banda norteamericana, que además también es una maravilla siempre recordar algunos cuentos que quizá uno los leyó de chiquito o que tiene la conciencia popular de qué tratan, pero de repente darle una desempolvada a los cuentos de los hermanos Grimm, y más a estos cuentos que si bien son cuentos de niño, ya desde ahí trae un toque macabro que un infante también tiene que darse cuenta que existe. El tan solo pensar en ese punto caníbal de la bruja y el decir que los padres abandonan a los hijos casi casi ahí, muéranse de hambre. Y esa casita ficticia de chocolate y de dulce, ¿quién no se imaginó encontrar una casa así? Creo que en todas las representaciones, ya sea de caricatura o hasta de la misma, ¿cómo se llamaba? Ay, señorita Cometa. Señorita Cometa, ¿qué tal ese capítulo de la bruja que sí te daba miedo? Que quizá, ¿seguirán pasando Señorita Cometa? No, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas de Señorita Cometa, George? Ahí, no sé si la sigan pasando, si en algún momento haya un, pero la deberían de pasar. Un capítulo en donde se pierde en un bosque en donde hay una bruja que hace referencia a muchos cuentos, no específicamente de Hansel y Gretel, pero que la bruja va botando, una niña va botando una pelotita y sí se topa con una bruja espeluznante. Pero ¿quién no se ha imaginado también encontrarse en un bosque esa casa ficticia de chocolate, caramelo, bombón? que hasta la fecha se te sigue antojando. Todo nada más haciendo referencia al nombre de este grupo que se llama Hansel y Gretel, que ya tiene, de existir muchísimo tiempo. Ellos se formaron a principios de los 90 y este viene a ser su séptimo álbum. El disco se llama Born to be Hailed y salió en noviembre de este año, nuevecito. Y fíjense que nosotros nunca le seguimos mucho la trayectoria a Hansel y Gretel. Es un grupo que además muchas de las canciones son en alemán. Creo que mucho de su ¿cómo lo diríamos? Obsesión es Alemania, entonces muchas cosas están relacionadas con Alemania. Y habíamos escuchado una canción que nos llamó la atención de ellos, habíamos escuchado el nombre, pero ahora que salió este nuevo disco, pues ya lo escuchamos completo. Es muy a veces sí tirándole a Rammstein, tirándole a, hasta cierto punto a veces a Manson, ese toquecito medio metal industrial, pero también ya tienen su tiempo. Es decir, no se le podría decir que le copiaron a quién. En realidad tienen, ¿cuántos años? A principios de los 90, como por ahí del 93 se habrán formado. Entonces, medianamente a la par de Rammstein, medianamente a la par de bandas que a fin de cuentas le dieron una bandera a este tipo de sonido ya de una forma más popular. Entonces vamos a escuchar una más de Hansel und Gretel, que el día de hoy, pues casi de todos estaremos escuchando dos canciones para tener una noción más clara y no únicamente el sencillo de cómo suena una nueva producción. La canción que vamos a escuchar se llama Blitzkrieg Gertz und Hells Riders, para prender la moto y pues, pasear en la noche, ¿no? A veces vuelan también. Hansel und Gretel. I Esa voz entre aguardientosa y monstruo. Para prender la motocicleta. Y hay veces que a uno se le antoja simplemente perderse. La canción se llama Blitzkrieg Girls und Hell Riders y es Hänsel und Gretel. Comentarios, que dice por acá, qué chido escuchar a Hänsel und Gretel, te luciste, Clausen. Fíjense que desde hace tiempo teníamos ganas. Hay algunas canciones que nos habían llamado la atención, pero qué más quisiéramos también poder poner todo o conocer todo. Entonces, cuando nos van sugiriendo algunas bandas, es muy buena pauta. Y nosotros, lógicamente, seguimos y tratamos de ir investigando de más y más y más bandas. Entonces, de repente, te vas topando con algunas que cuando salen nuevos discos también son los que primero quieres escuchar en función de escuchar pues determinadas cosas nuevas, a pesar de que su historia pues ya tenga su tiempo. También muchos comentarios de Señorita Cometa. Por acá nos decían que ese capítulo de Señorita Cometa creo que fue uno de los mejores. Sí daba miedo a la niña botando la pelota. Y la bruja también era... pero malévola, sí te daba miedo. No me acuerdo si era el mismo capítulo el que se le deshacían las botas a Señorita Cometa, unas botas blancas, que siempre me quedé con ganas de unas botas blancas así. Y de hecho sí tengo dos pares, pues nunca sé con qué ponerme las que es lo peor. Pero me gustaba que se le derritieran las botas. Y también varios comentarios de que la transmisión en internet se está escuchando perfectamente normal. Dice, no, Klaus, de momento la serie ya no es transmitida en televisión abierta. Entonces me supongo que las personas que tengan menos de 18 años que nos estén escuchando, igual nunca la han visto. Dice, para mala suerte, la mayoría de la serie se perdió en el temblor del 85. Uy, no, entonces igual ya más grandecitos, quizá menos de 22, 23, más o menos. Igual, quién sabe, ¿verdad? Entonces quizá desde el 85 nunca la pasaron. No, yo creo que sí, ¿no? Es muy difícil de conseguirla sin fallas. Bueno, si alguien la tiene, por acá decía que igual que se proyectara, pero no, nosotros no la tenemos, no sabemos si, o ni siquiera hemos tenido la curiosidad de ver si en internet hay algo que sea transmitible. Y además también, ya avisándoles, creo que por fin nos dejamos seducir por subir los programas para todos aquellos que quieran reescucharlos. Ya por fin cumplimos ese objetivo de principio de año, casi a fin de año, pero ya lo estamos cumpliendo. Oigan, más vale tarde que nunca. La realidad es de que también teníamos que hacer un upgrade al site, a clausen.org, y entonces estamos haciendo determinadas pruebas para ver cuál es la mejor forma de subirlos. Sin embargo, si ustedes ahorita se meten a la página y en el menú de Hexen van a encontrar un submenú que se llama Podcast Streaming de programas anteriores, y ahí vamos a estarlo subiendo. Entonces ahorita estábamos como checando cuál era el peso adecuado para que también puedan quedarse por mucho tiempo ahí. Entonces cuando los quieran escuchar simplemente se meten a la página y ahí los van a poder escuchar. Vamos a darle prioridad a los programas anteriores, y también volvemos a lo mismo, sabemos que ya teníamos que hacerlo, y también sabemos que uno de los grandes placeres es acompañarnos en vivo los jueves y hacer ese esfuerzo de decir, mañana me tengo que levantar temprano y no importa, de todas maneras estamos aquí, nos estamos desvelando, todo el mundo nos tenemos que parar temprano, porque si no lo voy a dejar grabado, ¿no? Imagínense, si ya todo el mundo se duerme y al otro día lo voy a escuchar, ¿cuál sería el caso de la ceremonia de todos los jueves? Hay veces que en algo de sufrimiento también hay placer, ¿no? Mañana despertarte con las ojerotas y demás. Sí, George, sí. Si no, nos vamos a tardar en subirlos. Nada más para que haya un motivo por el cual desvelarse. Quizás los vamos a subir con 2 semanas de atraso. No lo sé. Apenas estamos viendo. Si nos dejan de escribir, sabemos que ya no están acá, pero también sabemos que hay muchas personas que están en otros estados, que de repente la señal no está buena, o que están en otros países y que por el horario definitivamente no da, o simplemente que se quieren volver a escuchar. Entonces ya van a estar ahí disponibles. Vamos a escuchar algo de, para no cambiar tanto de tono, Vamos a escuchar algo de un nuevo disco, que en realidad es un disco en vivo. Le tomó 6 años volver a sacar algo en vivo. Estamos hablando de un personaje extra respetado, también con esa versatilidad que le hace producir a distintos tipos de grupos, que tiene la versatilidad para tener bien diferenciado cuál es el tono de una banda como Hypocrisy y cuál es el tono de una banda como Pain. Estamos hablando de Peter Tägtgren, que bajo su proyecto de Pain saca en noviembre, para ser exactos, el 16 de noviembre, un álbum en vivo que trae DVD y 2 CDs. El disco se llama We Come in Peace, o Venimos en Paz. Qué bien se oye el disco, ¿eh? Se oyen bien las versiones tocadas en vivo. Por lo menos vamos a escuchar 2 muestritas. Y nos vamos a tener que ir después de una corte, ¿no? Ese puente con la realidad. Pero bueno, vamos a echar 2 de Pain, 1 ahorita y 1 regresando de ese puente que nos une con la realidad. Así es como arranca este disco en vivo de Pain, Peter Tägtgren, sacando este álbum llamado We Come in Peace. La canción se llama Crash. Para subirle antes de la medianoche. Y el grupo es Pain. 98.5. ¿Te gusta? Se llama la canción, versión en vivo del nuevo disco en vivo de Pain, que se llama We Come in Peace. Salió el 16 de noviembre, para ser exactos, a través de Nuclear Blast. Por ahí decían, suena Pain en radio, pero Hypocrisy brutal. Que hace poco, bueno, no hace poco, que serán unos 3 mesecitos más o menos, pusimos a Hypocrisy. Peter Tagtren, que lógicamente hay las facciones que prefieren su faceta como Hypocrisy y hay quien lo prefiere con Pain. Pero creo que es una de las personas que sí tiene bien dividido qué hace con cada proyecto. Pain, la idea siempre fue, pues, más combinar ese elemento hasta cierto punto medio industrial, medio electrónico, con metal. Y Hypocrisy es mucho más orientado y 100% orientado a lo que es el metal brutal. Digo, por decirlo de alguna manera, ya que ahorita mencionaban esa palabra. Y sin embargo, ya de este proyecto, ocho discos más o menos son los que tiene, si no contamos mal. Este en vivo, como les mencionábamos hace rato, le tomó 6 años para volver a sacar un disco en vivo y un DVD, porque en el 2006 fue cuando sacó este DVD en vivo llamado Life is Overrated, y el año pasado sacó nueva producción que se llama You Only Live Twice, que esa también en su momento les pusimos. Y también, bueno, a la carrera de Peter Tägtgren habría que sumarle N cantidad de discos y de grupos que ha producido, que bueno, ahí ha puesto también su particular tono. Por acá dice, no, Klaus, yo tengo 23 y veía a la señorita Cometa a los 8 en una de sus retransmisiones en la mañana. Sí, tienen que ser. Me supongo que la mayoría de los que nos está escuchando sabe quién es señorita Cometa. Les digo, quizás si son menores de 15 años, quizá ahí ya empieza a estar un poco más difícil si es que no la siguen pasando. Pero por lo menos quizá han escuchado, y si no, tienen que saber quién es la señorita Cometa. Pero aquí hay uno que dice, la caricatura que todo Darky debió haber visto es la de Remy. Cualquier niño tuvo que haber visto Remy. Claro, ya desde ahí se perfila un determinado tipo de emociones. Y aquí dice, a mí me traumó, nos traumó, creo que a todos nos traumó. Fue algo definitivamente que marcó la infancia, o que sigue marcando, porque, pero creo que tampoco la siguen pasando. ¿Sí la siguen pasando? No, Mark, si hay, los japoneses son en serio pal drama. Bueno, es una cultura muy dramática. Pero en serio es maquiavélica la serie. A mí también me traumó, fue terrible, es terrible. Yo creo que uno de niño aprende lo que es la tristeza con Remy, que también está bien, tienes que aprenderlo. Pero hay algunas cosas que no se valen de cuando uno está chiquito. Es terrible. Pero yo creo que la vuelvo a ver y vuelvo a llorar. Y mientras todo el mundo lloraba por el abuelo, creo que era el señor grande, y por el... No. Creo que una de las cosas más terribles que en lo personal me pudo haber pasado es que se hayan muerto los perros. No. Para mí fue horrible. Horrible. Familiarmente fue algo espantoso. Y además, la crueldad de ver cómo se los comieron los lobos. Y los arrastran en la caricatura y se los están llevando para comérselos. Es la cosa más espantosa. No sufrí tanto ni con el señor, no. La escena de los perritos que se los comen los lobos. Y además era ver capítulo tras capítulo, porque la esperanza era que revivieran, y nunca revivieron, nunca, como que siempre uno espera ahí ese, por lo menos que en la caricatura o en películas, pues, la fantasía, ¿no? De que las cosas terminan de otro modo, pero la realidad no es así. Entonces también como niño creo que te marca estos sentimientos de tristeza y de ahogo. Sí, concuerdo contigo, Ángel, Remy es la que todo el mundo debió de haber visto y la que te enfrenta con la tristeza y la melancolía absoluta. La que nunca me gustó fue Heidi, fíjense. Lo único que me gustaba era que recogía agüita del pozo. Siempre. ¿Eso qué? Lo sé, George, pero a mí me gustaba jugar a que recogía agua del pozo. Y mi juego era con una cubetita ir por el agua y llevar a otro lado. Después de como 4 vueltas ya me había aburrido, pero bueno. Vamos a escuchar otro disco nuevo. Este es de una banda que sacó nueva producción el 30 de noviembre. Sus canciones largas son las mejores, ¿eh? Son muy largas. Escogimos una, vamos a escuchar dos, pero una que no es tan larga, pero sus pasajes son buenos. Estamos hablando de Saturnus, como lo quieran pronunciar, una banda de Dinamarca. El 30 de noviembre salió su nuevo álbum llamado Saturn in Ascension, de Dinamarca. La canción que vamos a escuchar se llama Wind Torn. Nueva producción. Estuvieron inactivos por varios años y con este disco es que regresan. Creo que fueron como 6 los que no sacaron disco, no se supo nada de ellos. Y regresan este año con este nuevo disco llamado Saturn in Ascension. El grupo se llama Saturnus y la canción Wind Torn. de Dinamarca, y también ya con muchos años de existencia. Se formaron en 91, es decir, a principio de la década de los 90. ¿Ya cuántos años? 22, válgame el señor. No, pues ya, ahí con su receso, claro está, ¿no? Saturnus se llama el grupo, y la nueva producción Saturn in Ascension, en donde viene esta canción que se llama Wind Torn, y así tiene varias muy largas, 11 minutos, 10 minutos, pero ricas, ¿eh? Sí se disfrutan, un poquito de doom, un poquito de melodic metal, con sus toquecitos de gótico. Está sabroso el disco, salió el 30 de noviembre, y muchos comentarios, ¿eh? No los podemos dejar aparte. Dice, yo vi un documental que habla de las caricaturas que los niños de ahora lloran, pero de risa, al ver Remy. ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Hasta dónde hemos llegado? No cabe duda que se acerca el fin del mundo. Bueno, es que también son sensaciones ya distintas. Creo que hay distintas situaciones que sí nunca deberían de cambiar en función de esas emociones que desde pequeños uno debe de conocer que existen en el mundo, no que todo sea rosa en las caricaturas, ¿no? Pero también ya son otro tipo de caricaturas, es la realidad, ¿no? Y aquí dice José Luis, a ver, ¿quién se acuerda de Cum Cum? ¿Cum Cum? No, ¿quién era Cum Cum? No, no, dice Remy, más Singer Z y más caricaturas de culto y clásicas para recordar, las pasan en el canal 28 en TV Abierta los sábados. Ah, miren. Dice, yo no he visto Remy, pero sí me niego a ver Heidi por no sufrir. Ahora con la descripción de la escena de los perritos de Remy, se me han quitado las ganas de verla. Sí, no, creo que hasta ahorita, ¿eh? Hasta, ay, por aquí así, dice, hablando de caricaturas, ¿y quién no vio La Pantera Rosa? Ah, bueno, La Pantera Rosa también es como un clásico, y también, por ejemplo, Cascarrabias. Cascarrabias es de mis favoritos. Cascarrabias es maravilloso, maravilloso. Porque todo ese mundo imaginario, que era un alucine, si ustedes se lo pueden ver, era un alucine, que creo que es fantástico. Vamos a hacer un día de pura caricatura, fíjense. Bueno, lo siento, pero también me gustaba mucho Don Gato. Don Gato era maravilloso, ¿no? Y dice Klaus, ¿me creas que yo nunca en mis 24 años de vida nunca he visto Remy? No, me imagino que varias personas no. Y hay algunos que seguro les rechocaba. A mí se me hacía, era muy dramática la caricatura, sí. Pero muchos de los japoneses es dramático. Dice, sí, vaya que sí, Klaus, hasta el más amargado se quiebra con Remy. Luego aquí dice, o sea, agua del pozo, ¿eso qué? Por eso es lo que digo, ¿eso qué? Sí, claro, a estas alturas dices, bueno, era mi juego. Luego les contaré otros, menos interesantes. Dice, no, siempre odié a Remy. Dice, la muerte de Corazón Valiente, ya nos recordaron eso. El que nunca se encontraba con su hermano y madre. Dice, no, ahí sí paso, ni Candy Candy, ni Remy, ni Sandy Bell. Uy, esas sí no las manejo, ¿eh? Siempre he huido del drama de chilladera. Y como que todo lo de anime no me llega. Y va, ponen varias fotos de también Señorita Cometa. Y luego La Muerte de Corazón Valiente. El señor Vitalis. Y sí es cierto, por acá también dicen que no era su abuelo, que fue un señor que lo compró. Ya desde ahí, ¿no? Ya empezamos con el superdrama. Y luego un comentario de Peter Tachtren, y dice, yo los fui a ver en Rocotitlán, y Peter era bien buena onda. Lo acompañé por una botella de agüita, creo que a Superama. ¿Cómo estaría la cosa que el boleto en aquel entonces me costó 40 pesos? Uy, pues ¿en qué año fue? En Rocotitlán, 40 pesos el boleto. No sé en qué año haya sido. Dice, un drama Dostoyevsky, mi madre y yo llorábamos, y llorábamos, y llorábamos, sí, no, no, una sufridera. Dice, aún pensando en la casita de dulce, Klaus, ¿tu casita es de caramelo y pan? No, hombre, yo si encontrara una casita de dulce, sería una casa de, no, pues sí, preferiría el pan, fíjense, el caramelo, no soy muy de caramelo. El chocolate me gusta, pero te prefiero un panquecito. Entonces, pues mejor que fuera una casita de pan. ¿De qué sería su casita? ¿La tuya de qué sería, George? Sí, la mía. Yo sufrí con la desaparición de los Twinkies, ¿eh? Los Twinkies tenían una consistencia muy particular. No, porque la... Bueno, ahí está un... En el site vamos poniendo algunas notas de vez en cuando de otras... Notas basura, como quien dice, pero que a mí me alarmó. Yo de repente no encontraba Twinkies y soy fan de los Twinkies. Lo que pasa es que la empresa que como madre de los Twinkies es Hostess y se declaró en bancarrota. Y pues no, ya le dio el Estados Unidos, que es el capítulo 11, donde entran estas compañías, las de bancarrota, ya dio el ok para que liquidara todos sus assets, o sea, su inmueble, para todo. Entonces, y yo decía, ¿por qué no hay Twinkies? Porque hay submarinos, pero los submarinos son horribles, la textura del Twinkie. Fíjense, me gustaría una casita de Twinkie. No, de pastelito me gustaría. ¿La tuya, George? ¿De qué sería tu casita? ¿De qué? ¿Galletas? Ay, también galletas. Galleta y pan de dulce. Supongo que alguno dirá de al pastor o de algo por el estilo, ¿no? Menos infantil. Dicen por ahí, sí, de chocolate. No, yo sí me quedaba con la del panquecito, como quien dice. Vamos a escuchar una más de Saturnus. Ay, siempre lo quiero pronunciar distinto, de Saturnus, para pronunciarlo más mexicanamente. La canción que vamos a escuchar viene dentro de este disco, pero leí varias reseñas de este álbum y se me hace increíble que nadie haya mencionado eso. Esta canción que vamos a escuchar, si la escuchara YouTube, lo demandaba. Creo que ahí, legalmente, tú puedes ampliar sin que haya problemas legales determinado tiempo de una canción. Pero si te cachan en un tiempo mayor o que no lo hayas registrado, ahí es donde puede venir una demanda fuerte. Y creo que esta canción inmediatamente les va a recordar cierto sampleo, cierto fragmento a New Year's Day de YouTube. Y nadie lo mencionaba. Salvo que me esté confundiendo en canción, pero lo dudo, ¿eh? Nadie mencionaba eso en ninguna reseña. La canción se llama A Father's Providence y el grupo es Saturnus. A Feather's Providence se llama la canción y es Saturnus. Varios comentarios dice, se parece pero no es el pianito de New Year's Day. Por el contrario, To Die For tiene un cover muy bueno de esa canción. Sí, que también usa ese pianito. No, a lo que vamos, no es la canción. Pero por ese poquito los demandan, ¿eh? O sea, nada más es cuestión de que tengas ciertos fragmentos que sean, o no sé, como, es como las notas. Y te demandan. Ha habido demandas súper. Que dices, a ver dónde suena. Y en el análisis de la canción resulta que sí ganan. Esas que ni siquiera es perceptible a uno. Una vez me tocó una demanda, y que fue una demanda bien fuerte de un comercial, DJ Shadow, que ni vendía aquí, creo que vendía como, digo, ahorita quizá tiene más nivel, pero en realidad la cantidad de discos que vendía DJ Shadow era muy poca, hace, si ustedes quieren, 8 años. Y el manager creo que vino una vez aquí en México y reconoció de un comercial un fragmentito de una canción. Y todo el mundo, ¿en serio? Pero era una cosa, y además la música de DJ Shadow, que también está re difícil muchas veces por fragmentos, como muy ambiental, de repente medio atmosférica, y ganó, y uno no era ni siquiera perceptible, y ganó, y fue una millonada lo que tuvo que pagar esta marca, pero una millonada, lo que en su vida hubiera vendido aquí en México a nivel discos. En fin, vamos con ese paso del mundo de la vigilia al mundo del ensueño y después regresamos con una delicia de un proyecto llamado Rome. Reactor 105. Cada vez más cerca. Cuatro décadas de carrera musical. Giras y reconocimientos a nivel mundial. Conciertos de más de 2 horas y media. Y en su disco número 17 nos visita por primera vez Bruce Springsteen y la E Street Band. New Jersey. En la Ciudad de México. El jefe en el Palacio de los Deportes. Reactor 105 tendrá una transmisión especial desde el Domo de Cobre el 10 de diciembre de 5 a 8 p.m. Los de la tarde. Con todos los detalles de la primera visita de Bruce Springsteen a nuestro país. El jefe en la Ciudad de México. Invita Radio Pública. Imer, Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330, Delegación Benito Juárez, México DF, XHOF. Reactor, 36.000 watts de potencia. 105.7 FM. Te sigue. Here comes trouble. They found her tonight up in her head, bringing her down now. Here is a candle to light your way back to bed. Are you that sleepy girl? What did you expect to learn? How to outlight murder, how to cheat death in turns. Here comes a chopper to chop up your hips, hip chop. The last one is dead. His throat, a red nail on the tongue that said, ill winds will follow you as will the snows. Are you that sleepy girl who didn't want to learn how to outshine murder, how to cheat death in turn? Comes a chopper to chop up your head, ship chop. The last one is dead. I'll bring hell money to reconcile with rage. El proyecto de Jerome Reuter para darle la bienvenida a Felipe del Demonio, que ya se encuentra detrás del espejo encapuchado, y despidiendo a George, que ya se fue, voló a las 12 de la noche, y arrancando este nuevo día con Rome, una maravilla de proyecto, muy rico. La canción se llama Fester. Todavía no tenemos el disco completo. De hecho, acaba de salir, bueno, no, en octubre salió su nueva producción llamada Hell Money, y todavía no lo tenemos, pero sí este sencillo, que se hace llamar Fester, lo lanzaron en septiembre. Muy, por ahí mencionaban, a ver si encuentro rápido el, dice, suena un poco al neofolk de Dead in June. Creo que Rome varía mucho, y pero siempre tiene ese toque. Encontramos una descripción que nos gustó mucho hacia la música de Rome, y es Murder Folk. ¿Cómo lo traduciríamos? Sería como folk. No, es que la traducción me suena muy burda. Sería como folk de asesinato, pero nos gustó mucho esa descripción, ese tipo como de crudeza, pero sí con ese toque medio folk. Y vamos a escuchar una más, pero que esa es muy Nick Cave. Y creo que por ahí ya corrió muchísimo la voz de que Nick Cave por primera vez se va a presentar acá en la Ciudad de México. No tenemos los datos, de hecho sabemos que es en el Plaza Condesa, no sabemos quién los trae, si es Ocesa, si es directamente el Plaza Condesa, no lo sabemos, pero seguramente nos enteraremos. ¿Cómo no? También nos decían que estaban un poco caros los boletos. Oigan, pero también se me hicieron caros los boletos de Moonspell en el circo. como que sean en el circo, tendrían que tener otro, un plus, ¿no? Creo que está en 600 pesos, más el cargo. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? En fin, luego no analizamos algunas cosas, pero bueno. Por acá dice, muchos comentarios siguen, hay que leerlos. Dice, como cuando Jazz Coleman demandó a Nirvana porque el riff de Come As You Are es igualito al de The 80s. Sí, ha habido una cantidad de demandas y que de primera instancia quizá no son tan perceptibles, o para los que no somos músicos, quizá no nos damos cuenta, pero sí de repente vienen demandas, pero ultramillonarias. Y por acá también decían, déjenme ver. Ahí está un poco lento el MySpace. Dice, veo que hoy se trata de remover y sacudir el polvo de la mente. Con respecto a Remy, el mono se llamaba Corazón Alegre. Ah, por ahí sí ya nos regañaron. Decía, no era Corazón Valiente, era Corazón Alegre. Y los perros son Capi, es verdad, el perro blanco, Servino, el café, y Dulce, la perrita. Los dos últimos murieron devorados por los lobos, que es una situación terrible, horrible, no me la vuelvan a recordar. Y el mono, bueno, el monito, a causa de una pulmonía y muere. Ah, sí, también fue muy triste, ¿no? Cómo tosía, estaba todo tembloroso. De Cum Cum se trata de un niño de las cavernas y sus aventuras con sus amiguitos. Les dejo la entrada de la caricatura. Muchísimas gracias por toda esta información que están posteando. También Circe Noel va posteando ahí varias fotografías también. Y dice, amigos, hablando de clásicos, ¿alguien sabe qué tipo de animalitos eran los snorkels? Los veía, pero nunca supe qué eran. ¿Y eran qué? ¿Chimpancés? Peces. Me suena el nombre, pero no les puedo informar de todo, pero acá nos van diciendo. Dice, las demandas musicales, hasta donde yo sé, proceden cuando 7 compases son idénticos a otros. Igual y me informaron mal. No lo sé, sé que hay este tipo de demandas, pero no, justamente si a mí me dices que es un compás, igual no te lo puedo explicar. Dice, DJ Shadow es de los mejores en eso del sampler. Ha de ser increíble verle trabajar. Sí, claro, y a mí DJ Shadow me gusta. Pero la verdad no hubiera reconocido un pedacito de una canción suya en un comercial. Y claro que su manager lo reconoció. Y fue, bueno, pobre de esa marca, sí tuvo que pagar bastante. Había un comentario ahí que ya no lo encuentro, pero decía que como le fue a Remy, tenía que haberse muerto desde mejor rápido desde el principio de la serie. Y creo que sí, le fue al pobre. Muy dramático todo. Bueno, vamos a escuchar una más de Rome. Déjenme ver. Ah, y aquí ya nos pusieron los precios. Es en el Condesa, 18 de febrero. 650 el general y trae nuevo disco, Push the Sky Away. Sí que ya hay nuevo, ya habíamos avisado también por el Twitter y por el Face que había nuevo disco para el próximo año de Nick Cave. También por ahí nos preguntaban de IAMX o IAMX, como le quieran pronunciar. El día de ayer posteamos el video, nuevo video de el primer sencillo del nuevo disco de IAMX. Y pues nada más que lo tengamos, como ya lo hemos mencionado, no nos gusta poner música de YouTube o casi el streaming por la computadora. No sabe, o ya tenemos la canción o no la ponemos. Esa es la realidad. Si alguien la tiene por ahí, pues, digo, igual no las comparte, todavía no lo tenemos. Entonces, nada más, quien quiera ver el video, ya está posteado en http://clausen.org. Vamos a escuchar una más de Rome. Esta canción es todavía mucho más Nick Cave. Es una delicia de canción. The Beast Pain, o cuando la bestia tiene algún tipo de dolor, le duele y le llega. Y es Rome. From the rose-colored chaos of a dream, from my bed, my room, she screamed. These are words of withdrawal. moments of withdrawal. Morphine equation. Put my head on the door. You come running and screaming, cursing from all these hours of withdrawal. Moments of withdrawal. The hunger connection. The junk's real reflection. Contemplating the gun, these are words of withdrawal. Moments of withdrawal. You just have no sense of the pain. The beast's pain in me. El dolor de una bestia en mí. The Beast Pain in Me o The Beast Pain. Y es Rome. Rico, siempre se disfruta escuchar a Rome. Y bueno, dice, bueno, pero los 650 pesos valen la pena. Sí, no, no, no. Y hay grupos caros, ¿eh? Hay grupos muy caros. Y no dudo que Nick Cave, ¿por cuánto tiempo se igual se le trató de traer y no? Y es que hay veces que la cantidad de gente que se convoca no es lo que da para determinados números, eso lo sabemos. Lo que pasa es de que hay determinados lugares que por las mismas condiciones del lugar, por la misma infraestructura, por el mismo tipo de grupos, pues esperarías que fueran un poquito más baratos. Si uno va al Metropolitan, si uno va al Salón 21, si uno va al Plaza Condesa, pues también ya sabe el tipo de infraestructura que hay y demás. No quiere decir que las demás sean malas, no. Y también muchas veces depende del número de integrantes que se traigan y demás. Pero hay determinados lugares que también avalan determinado tipo de precios. Vuelvo a lo mismo, no es lo mismo entrar a un restaurante. Digo, estoy inventando, ¿no? No es lo mismo entrar a un restaurante, por ejemplo, de un hotel, ¿no? Vamos a poner del Marriott. Que ya sabes lo que se espera, ¿no? Ya sabes, y tu servilletita, y tu vaso de agua de cristal, y tu velita, y tu de esto, de lo, sabes que todo eso cuesta. Digo, lo mismo para los conciertos, ¿no? No es lo mismo entrar a lugares de que hay distintas condiciones. Igual lo mismo para los conciertos. Entonces, simplemente es eso, ¿no? Hay grupos que uno los paga y hay otros que si se están ahorrando en muchas otras cosas de infraestructura, pues esperaría un poquito más accesible el boleto, ¿no? No estoy hablando de Nick Cave. A mí se me hizo caro el boleto de Moonspell hoy que me lo comentaron. Se me hizo muy caro. Pero bueno, y también la realidad es que los costos están subiendo. Pero terrible. La vez pasada estaba leyendo, igual me equivoco y ojalá me corrijan, pero decían que en el último sexenio, o no sé si fue en el último año, que los alimentos, y sí es cierto, habían subido un 60%, y es verdad, es verdad. Ah, bueno, lo que viene, yo lo sé, igual vamos divagando, pero a veces también este programa es de charla. Decía, ¿por qué hablan de caricaturas? Bueno, pues porque salió y porque leímos al principio Hansel y Gretel. Lo del impuesto del refresco. Como decir, a ver, ¿cuándo vamos a si le vamos a poner impuesto a toda la comida engordante para que no lo consuman, pues entonces estamos en serio ya perdidos, ¿no? Porque hay que subirle a los tacos, hay que subirle a la carne, hay que subirle a los quesos que tienen más grasa, hay que subirle a todos los dulces. O sea, no es cuestión de un impuesto, es cuestión de que el dinero también debe utilizarse. Volvemos a lo mismo, en el fondo todo es educación. Y es lo que menos vemos, y es lo que más... Ah, no, por ahí también, si pueden, chéquenlo. Posteamos una estadística que se hizo un estudio en Londres, en Inglaterra, de las mejores enseñanzas del mundo, los países con mejor enseñanza. ¿Saben cuáles son los últimos tres países de peor enseñanza, los más bajos? México, Brasil e Indonesia. Y luego le queremos subir el impuesto al refresco. No es eso, no es eso. Es que mientras no estemos batallando y dándole un apoyo al problema de raíz, que a fin de cuentas en este caso todo se resume a una conciencia, a una cultura de la comida, a una educación, a ciertos hábitos que vienen desde chicos. Y pues por mucho impuesto, entonces a todo va a tener que tener impuesto, porque todo en exceso, a fin de cuentas, puede ser engordante. En fin. Y este está muy bueno, este comentario. ¿Alguien le ha puesto atención a la intro de la caricatura de Heidi? Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo? Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime, ¿por qué huele el aire así? Dime, ¿por qué yo soy tan feliz? No, ma, esa niña andaba en las drogas. Nunca me gustó Heidi, para serles honesta. Vamos a escuchar algo de Soko Fridoff. Hace unos cuantos programas que también fueron de únicamente nuevos discos o nuevos álbumes, porque pues ya del nuevo disco como que está un poco anticué. Escuchamos algo de la nueva producción de Un Tótem. Soko Fridoff es el proyecto alterno de David A. Lane de Un Tótem. Que si ya en esa ocasión habíamos platicado que Un Tótem, como que con tal de sacar tantos discos, de repente perdía el sentido, como que eran un poco planos, monótonos. Y no nada más sacan de Un Tótem, sino también de sus proyectos alternos, y además tienen una cantidad de proyectos. Yo creo que son workahólicos, son hiperactivos, pero bueno, también hay que ser hiperactivos y que tenga determinados parámetros. Es mejor sacar uno bien que cinco malos. No está malo el disco, de repente tiene ahí sus momentos, de repente llega igual a ese punto de aburrición, pero de repente tiene algunos rescates de lo que es el gótico clásico recomendables. Vamos a escuchar esta canción que se llama Speak to Me, con grito y todo al principio. O charla en alemán. El disco se llama Ghosts of Berlin, o todos los fantasmas que uno puede encontrar en la maravillosa ciudad de Berlín. Y el proyecto se llama Soko Fridoff. Goodbye.

against everything and everyone. With every war, we try to make our kingdom come. Every day we lose ourselves more and more, but still we pray for someone to save our souls. We know that nothing is alright, and there's nothing left inside. But keep those memories in your mind, we run away to suicide. We know that nothing is alright, and there's nothing left inside. But keep those memories in your mind, we run away to suicide. Nuevo sencillo de Blue Tangle llamado Save Our Souls, que aquí justo nos preguntan de qué nuevo sencillo es. El nuevo sencillo es Save Our Souls. Y viene a ser como preámbulo a su nueva producción del 2013 que se llamará Monument. De hecho, ayer también posteamos el video de Blue Tangle que ya tiene. Métanse a la página http://clausen.org. Y a lo largo de la semana vamos avisando tanto en Facebook, tanto en Twitter, cuando incluimos algo dentro de la página. Ahí está el nuevo sencillo de Blue Tangle, está el nuevo sencillo de IAMX o IAMX, también de Rabia Sorda, que ahorita lo vamos a estrenar acá. Entonces, a lo largo de la semana vamos poniendo distinto tipo de notas, tanto de música como de otra. De otra índole, pero hasta cierto punto siempre relacionado. Y lógico, empezarán la polémica de Blue Tangle, que están desde que los adoran y que fue el mejor concierto de su vida, hasta los que lo fueron a ver e hicieron evidente la asistencia crepuscular dentro de su concierto. Bueno, ya como que también la palabra Twilight como que tomó un sentido tan malo, pero se me hizo muy buena la descripción que decía que había mucha gente crepúsculo en el concierto de Blue Tangle. Pero bueno, es una realidad que siempre le debemos de dar un espacio. Es Blue Tangle, a fin de cuentas no cambia dentro de su música, y eso ya lo sabemos, pero desde hace muchísimos discos. De hecho, le vamos a poner, por ahí nos reclamaban que ya nos habían puesto lo de Corazón Alegre y que ni lo pelé. No, hombre, pues varios, lo que pasa es que vamos retomando como que varios y luego ya nos perdemos. Por ejemplo, por ahí nos habían puesto lo de sus casas de chocolate o de dulce, cuál sería la favorita. Y sobre todo esto salió porque empezó el programa, empezamos leyendo un fragmento del cuento de Hansel y Gretel por el grupo que pusimos al principio, que siempre tratamos de encontrar algo relacionado y algo que nos dispare a recordar algo o a leer algo. Y bueno, por eso escogimos un fragmento y de ahí salió y se derivó todo lo de las caricaturas y demás. Por ahí decían una que sí se nos antojó, era una casita de dulces, pero de chilito. De picor, ¿cómo no? ¿Cómo se me fue esa? El panquecito, pues claro, yo sí soy medio adicta a las modalidades de pan, ¿no? Creo que es de mis debilidades, lo dulce, pero el panquecito. Que por ahí también ya nos recordaba, nos decían que si queríamos conseguir Twinkies, ya los estaban vendiendo por eBay, ¿no? Y que había precios altísimos. No llegamos a esa desesperación, ¿eh? Somos media adictas a las cosas, pero en realidad la comida, o sea, digo, no caemos en el grado de por ejemplo, un cigarro. Ahí sí, esa es nuestra perdición, ¿no? Pero pero es que eran ricos los Twinkies, eran ricos, y decían que los vendían de $4 a miles. Ya no hay, Felipe, ya no hay. Consigue, a ver, que no sea submarino, Twinkie, a ver, yo ya no he encontrado, y desde que se declaró en bancarrota, de fresa. Nunca he tolerado la vainilla. Ay, sí. Prefiero el de fresa que el de chocolate, fíjate. Ya se comprometió, a ver si es cierto. Yo no he encontrado ya Twinkies. En fin. Entonces decían que la casita de, ¿cómo no? De gomitas, de esas de chilito. Ah, cómo no, es así, también sería una casita muy buena para encontrarte. ¿Tú de qué te gustaría encontrarte una casita? ¿De qué tipo de...? Ah, bueno, de whisky. Pero pues ahí sería una fuente, hombre. La fuente de la eterna juventud. Vamos a escuchar una más que viene incluida dentro, que no nos gustó nadita, para serles honesta. Personalmente yo no pondría esta canción. Pero bueno, siempre hay que poner sobre la mesa y que ustedes mismos juzguen. En el, es, digamos, el lado B de este sencillo de Blue Tangle que se llama Save Our Soul. Ya les pusimos la canción principal. Y esta, donde no canta Chris Paul, que se llama What You Get. Y bueno, a ver ustedes qué opinan. Yo no la volvería a poner, es una muestra. Pero a ver, vamos a leer ustedes qué piensan de esta canción, What You Get. La canción se llama What You Get. Ya, ¿no? Fue muestra nada más. Dice, no, como yo te apoyo, no la volvería a escuchar jamás. Y claro que salen todos los defensores de Blue Tangle. Y también volvemos a lo mismo. Sí, Blue Tangle creo que ha tenido una parte importante dentro del, digo, este programa apoyó a Blue Tengel, pero hasta la saciedad, y siempre pues fue con la evolución del proyecto. Sin embargo, dicen por acá, no es verdad, así es Blue Tengel, siempre será Blue Tengel. Pues no, digo, son cuestiones de gusto, pero la realidad es que si somos objetivos, la fórmula no ha cambiado mucho, sus discos, y es muy respetable a quien le siga gustando, eso es buenísimo. Y también no podemos negar que quizá el concierto que tuvo es porque también llegó a otro público, y no tiene nada de malo llegar a otro tipo de público. Claro que sabemos ahí qué es lo que va a pasar, ¿no? No tiene nada de malo, pero si el proyecto o la propuesta musical se vuelve demasiado monótona, o justamente quizá mitad o quizá un tercio eran más gente crepuscular, y hay determinadas propuestas en el escenario que ya no impactan la cuestión esta del vampiro que muerde y luego te persigue y luego todo eso, también tenemos que ser realistas en cómo las cosas van evolucionando y que eso se considere como oscuro, perdón, hoy por hoy ya no es lo que representa lo oscuro. Por eso de repente se ve tan infantil, ¿no? Es como decir, ay, si te crees vampiro, no es que te creas vampiros, okay, son distintas propuestas, que bueno, quien le siga gustando está buenísimo. Y nunca se le va a quitar la importancia que tuvo Blue Tengel dentro del desarrollo de esta escena. Ahora, quizá de esa gente que va, y pues ya después, hoy lo platicamos en la tarde, después ya llega un nuevo disco de Tokyo Hotel y vámonos, pues el que sigue, ¿no? El que sigue y lo que va. Y los que han seguido su carrera, pues igual permanecen y punto. Y dice por acá, no más Blue Tengel, por favor. Les digo, siempre pasa, siempre pasa. Guácala, ya no más Blue Tengel. Y muchos apoyándolo, ¿no? Si me levante el ánimo, etcétera. Entonces siempre va a ser ya un poquito polémico. Esta es esa banda que si bien creció en un determinado momento, yo no sé, el próximo concierto de Blue Tengel, yo la verdad dudo que llene igual, pero bueno, por ellos, qué bueno, ¿no? O por ahí también mucho se criticó lo de estar en un programa de televisión como en el que estuvieron. Yo no siento que sea malo para un grupo abrirse a distintos medios. Lo importante sería preguntar si los medios, a fin de cuentas, no únicamente lo toman como ocasión o qué tipo de acercamientos están teniendo hacia el grupo. Como nos dicen que los presentaron y demás, que no tenían ni idea, pero ni idea. Hay determinados grupos que cuidan tanto que no se tome como una broma o nada más de burla, que creo que eso es lo que hay que tener cuidado como banda. Hay que aprovechar los nuevos espacios, sí. Si de repente ha habido grupos que, por ejemplo, digo, por mencionar un nombre, o lo han visto ustedes, no me acuerdo qué grupo fue. Creo que fue Anavanta, cuando los entrevistaron, que nos postearon el video este medio ridículo, que decías, no es posible que alguien conteste eso, que los entrevistan en Telehit. No, lo malo no es salir en Telehit. De hecho, el locutor que les estaba haciendo la entrevista se ve que por lo menos tuvo el tiempo de preparar, de buscar. Eso es lo válido de un medio. No qué tipo de medio es, si realmente le está interesando difundir o si le está interesando burlarse o decir, ay, es que estos se creen vampiros, ¿no? Que eso es lo que yo creo que un grupo debe de cuidar. Y en ese caso de Anavanta, parecía que el locutor estaba más informado que Anavanta, ¿no? Y les preguntaba determinadas películas y estos como que no sabían. O qué simboliza, cuál es tu influencia del terciopelo, válgame. O sea, ¿no? Entonces, sí. Y hay grupos que cuidan tanto eso que están dispuestos a abrirse a determinados medios siempre y cuando ese medio, por lo menos en ese entorno, esté respetando la música que hace y realmente dando algo. Y entonces hay un grupo que pregunta qué tipo de programa es, a qué tipo de gente va, qué tipo de entrevistador va a tener, todo eso. Y después de todas esas respuestas, es como dice, okay, sí voy. Y está bien. Y hay algunos que piensan que únicamente es aprovechar el espacio, un espacio que nunca les van a volver a dar. Y perdón, pero tampoco es ponerte como tapete, ¿no? Que eso también cada banda debe de aprender a hacerlo, pero eso es cuando alguien te está cuidando o cuando tú mismo te estás cuidando, sea tu manager, seas tú mismo, ¿no? Es como nada más por estar en algún programa de Televisa, decir sí, sí, sí, con tal de que me vean, ¿eh? Y después van a volver a poner tu música, después van a volver como a crear una conciencia de lo que es. Si se están abriendo los medios, maravilloso. Entonces también muchas veces se exagera eso de decir, ay, se vendieron. No, no es que se venda. O sea, está bien aprovechar los espacios, pero tampoco es ponerte como tapete, es ver cómo los aprovechas. En fin, todo eso, porque siempre que ponemos a Blue Tangle, ya, indiscutiblemente va a estar la sección que dice, por favor, no más Blue Tangle. Y por otro lado, quien ama a Blue Tangle. Y bueno, respetables ambos. Lo mismo con Lacrimosa, creo que son los dos ejemplos, ¿eh? Tanto Lacrimosa como Blue Tangle, siempre pasa eso. Vamos a escuchar un lanzamiento de Dance Macabre, que seguramente ubicarán inmediatamente porque es el sello de Bruno Kramm de Danzig. Entonces casi siempre como que le da un sello de garantía y vemos que saca un concepto que igual un disco de un grupo que no hayamos escuchado o que nada más hayamos leído por ahí. Entonces tratamos siempre de darle una escuchada para ver qué tal suena. Este se llama Kuroshio. Kuroshio, su álbum se llama Biomechanic. La canción que vamos a escuchar se llama Room 10 o el cuarto número 10. Nos faltan que como 15 minutos para despedirnos. Y tendremos que hacer mucho más programas porque hay muchas peticiones de nuevos lanzamientos. Kuroshio, Room 10. Essen, el libro negro. Sencillo de ERK bajo el concepto de rabia sorda. I am the Black Sheep, nuevo sencillo que salió. Ay, ¿cuándo salió a la venta? Salió que ya está digitalmente. De hecho, si se meten a la página, está hasta el link a iTunes por si lo quieren comprar digital. ¿Cuándo salió? El 30 de noviembre. creo que sí salió el 30 de noviembre, este nuevo sencillo, que ya casi nos vamos a despedir, pero hay muchos comentarios, tenemos que leerlos, por favor. Dice aquí, también en Telehit entrevistaron a Trent Reznor, muy mala. Dice, hablando de Twinkies, había unas donas rellenas de mermelada de fresa de Wonder. ¡Uy, cómo no eran buenísimas! Dice, también no recuerdo su nombre, ni yo. Y luego postean también el video de Rabia Sorda, que también está en la página. Dice, ya estamos listos para la cruzada por los Twinkies, Clausen, te nos unes. Sí, cómo no. Aunque varios dicen que todavía los encuentran. Ya, Felipe ya me prometió unos. Y dice, recordé la semana de rock mexicano que hubo con Paco Stanley. De lo más rescatable, la música. Lo nefasto, el conductor. Nunca dejó de burlarse de los músicos. Algunos aguantaron solo por el espacio u otros de plano fueron tapetes. Dice, pues creo que fue cuando Broso entrevistó precisamente a Navanta y a mí me parece que fue Carlos Camaleón también. No recuerdo bien qué fue lo que dijeron, pero ese día me dio vergüenza haber pasado al lado oscuro. Y dice, no, que no acabe. Llevaba un año sin escuchar el programa y vaya, lo extrañé. Bueno, pues eso también es para que no nos abandonen tanto tiempo, hombre. Y ya vamos a estar posteando los programas en la página. Ya está uno. Ya hay uno, pero estaremos ya posteándolos para quien los quiera reescuchar. Dice, bueno, muchos comentarios. Dice, ¿qué tal cuando In Extremo estuvo en otro rollo? También recuerdo Zico en Telehit alguna vez cuando empezaban. Es que volvemos a lo mismo. No importa si hay espacios que se abren, creo que es bueno aprovecharlos. Lo importante es cómo se abren. Porque también creo que aquí siempre hemos estado en contra de eso, de decir, ay, no, es que eres un vendido y ya saliste. No, ¿qué es eso de vendido? A todo músico le interesa que más gente conozca su música y está bien. A todo músico le gustaría vivir de lo que hace y ganar dinero y está bien. De repente le tenemos tanto miedo a eso del dinero. ¿Qué mejor? ¿Por qué? A veces el mexicano parece cangrejo, ¿no? Si le va mal a uno, que le vaya mal a todos, ¿no? Y también, por ahí decían que la buena música solo era para conocedores. Yo no pienso tanto en eso. Creo que si hubiera los espacios adecuados, quizá más gente le interesaría y conocería más y le gustaría más. Y eso está buenísimo. Ahora sí que la calidad de vida, de percepción, de todo lo que ustedes quieran, se elevaría. Lo malo es cuando la forma de hacerse quizá es de burla, quizá es no me interesa, o quizá es decir, bueno, igual se van a burlar de nosotros, igual ni nos van a hacer caso, igual van a presentarnos mal, ni sabemos cómo nos llamamos, ni siquiera tuvieron un poquito de interés para escuchar antes una canción. Y nada más para rellenar espacio, órale, venga. O porque quien los metió es amigo del amigo del amigo y dices, bueno, va. Entonces yo no pienso que esté mal. Y creo que muchas personas estarán de acuerdo conmigo, sino más bien es la forma en que se hace. Y dice, en esa entrevista les preguntaron a Navanta cuáles eran los íconos de la escena. Y, oh cielo, la gran respuesta, el terciopelo negro. Sí, fue algo así, fue una barbarie. Dice, la verdad, a mí sí me gusta Lacrimosa, es de mis bandas favoritas. No sé por qué muchos chavos le tienen pavor, pero yo con orgullo digo Lacrimosa. Sí, hay mucha gente. Y no quiere decir que todo el que escuche Lacrimosa de plano es una revista o algo. Vuelvo a lo mismo, los que llegan, pues bueno, los que se tengan que quedar porque les está llenando algo de su vida, está buenísimo y se quedarán. Y los que no, pasarán a la siguiente moda y a la siguiente moda y a la siguiente moda. Y también es parte del proceso de mucha gente de crecer, ¿no? Pero cuando eso define al exterior lo que es un determinado movimiento, y no nada más el oscuro, llámese el punk, llámese todas las corrientes alternativas que en algún momento han pasado por esa situación. Bueno, muchos comentarios, pero aquí como dice, no manches, Clausen, pasas del oscuro a los Twinkies, es como pasar de Po al polvo de Miguelito. Oigan, el polvo de Miguelito, perdón, pero es buenísimo. Nunca he leído a Po chupándose un Miguelito. Muy mal, muy, muy mal. Dice por acá, la pura conjunción de los opuestos. Sí, así pasa, hombre, así pasa. Este programa nunca, y nunca ni desde sus vidas pasadas, intentó hablar como en penumbra. y sentir que lo oscuro era lo macabro. No, no, siempre estuvimos en contra de eso y seguiremos estando en contra de eso. Porque no pensamos que el oscuro es una actuación o una postura. Y los programas siempre van saliendo. Si sale, pues sale y punto, así pasa. Si te gusta lo oscuro, a fin de cuentas te gustan también muchas otras cosas, afortunadamente. Acá por mi ranchito todavía hay de todos sabores de los Twinkies. No, pues guárdenme algunos, por favor. Aunque ya está comprometido Felipe. Y en el Facebook, ahora pasamos acá rapidísimo antes de despedirnos. Y bueno, decían de una casita de merengue. Poco mería Miguelito mientras escribía. Seguro, seguro. Las donas con fresa se llaman reyedonas. Y a poco todavía hay. Y hace poco salieron en empaque de dos, cuando antes era solo una dona de tamaño mediano. Así como llegaron, desaparecieron. ¿Ven? Y ven como muchos inmediatamente empiezan a recordar también esto. Eran las reyedonas. Excelente charla. Y ya es hora de pasar a la dimensión de los sueños. Sí, hombre. ¿Qué significa ser tapete? Ah, no, pues más bien ahí nos estamos refiriendo a que con tal de obtener algo, no importa que te pisen, no importa. Es como cuando mucho mexicano nada más ve a un americano y casi ven para acá, casi de rodillas, ¿no? No, pues no. Bueno, muchísimos comentarios. Métanse al Facebook y también al Twitter. Hay muchos comentarios que valen la pena. Desgraciadamente no los podemos leer todos y ya es hora de retirarnos. Muchísimos comentarios y también de grupos que han estado en determinado tipo de programas. Algunos que han sido muy afortunados porque más gente los conoció y más gente que a futuro les puede interesar. Pues digo, a fin de cuentas, esa es la función de hacerle marketing a una banda. Y toda banda, por muy independiente que sea, se hace un marketing. A veces le tenemos mucho miedo a las palabras y sin querer, mucha gente se vuelve lo que tanto critica, porque de repente hay un conflicto entre el siempre estar en contra de los supuestamente ser borregos y después se cae en ser borregos siguiendo la corriente de que todo es contra y que todo es malo a nivel masivo. En todos lados, a fin de cuentas, hay algo bueno y hay algo malo. El punto es cómo lo asumes y cómo lo llevas a cabo. Pues es hora de despedirnos. Y dice aquí, hay un comentario: tengo tentación de escuchar el cover de Joy Division, She Lost Control and Me Too, que es bien incluido dentro del sencillo de Rabia Sorda, que justamente es con el que nos vamos a despedir. Felipe del Demonio, detrás del espejo, se queda hasta las 6 en punto de la mañana. Recuerden que el playlist y también, bueno, primero el playlist estará posteado en la página http://clausen.org a lo largo del fin de semana. Y también empezaremos a subir más programas pasados y este ya para que los puedan escuchar también en la página, en el submenú de podcast streaming. Ahí es donde pueden escuchar los programas anteriores. Ahorita solo hay uno, pero poco a poco vamos a ir subiendo más para todos aquellos que quieran reescuchar los programas o aquellos que por alguna razón no pudieron estar con nosotros a la hora de llamada habitual de los jueves. Nos escuchamos el próximo a las 11, no en punto de la noche, sino como a las 11:11, y ya recuperamos el tiempo que arrancó tarde este programa. Mi nombre es Clausen, que tengan un riquísimo fin de semana. Boletos, por ahí nos preguntaban de Suicide Commando. Sí hay todavía boletos para Suicide Commando. A mí me encantaría que un grupo como Suicide Commando pudiera llenar lo que llena Blue Tangle. Le digo, ahí es cuando también hay ciertos pasos de determinado tipo de música que sin sacrificarse estaría cumpliendo un cometido mucho más fuerte. Qué bueno sería, ¿no? Desgraciadamente dudo que sea así, pero es uno de los grupos imperdibles y que por fin está aquí en la Ciudad de México cuando muchos pensamos que nunca iba a venir, y sí, todavía hay boletos para quien lo preguntó. En la página está también toda la información. Nos escuchamos el próximo jueves. Que tengan un riquísimo fin de semana y nos vamos a despedir justo con el cover que hace Rabia Sorda a la canción original de Joy Division, la canción, y además me gusta lo que le agregó. La canción original es She Lost Control y aquí se le agrega And Me Too, porque a veces es bueno perder el control. Nosotros lo perdemos generalmente, ¿eh? Pero bueno, a veces es bueno perderlo y acompañado mucho mejor. Rabia Sorda, y con esto decimos muy, muy buenas noches. Control. And as she gave up. las 11 presentó Hexen, el libro negro. Jueves, 11 de la noche. En Reactor 105.